¿qué hago con orreas? ¿Qué tal? Ahí mismo su puntazo. Y ahí sí los cogieron en el suelo. ¿Qué hago, maricas? Este es uno, Le gusta dar puñaladas por deporte. Humilde y sencillo, pero de los 20 soy mío. Peso pa' la baby, pa' los pillos gatillo. Yo construí esto ladrillo ladrillo. El que durmió conmigo en el piso duerme en mi castillo. Sabía que iba a ser desde pequeño, poniéndole empeño a todos mis sueños. Orgullosamente soy antioqueño, por eso en el barrio Antioquia siempre me fumo un leño. Soy un tesoro como en Pirata del Caribe. Yo voy subiendo y ustedes van en declive. Soy el que la cuenta, también el que la escribe. El que sabía que iba a ser mío desde que era un pibe. Pal de rama, dinero y fama. La casa está salda y el futuro pa' mi hermana. El carro que ustedes tienen no vale ni mi pijama. Los Saiyajines del barrio ready con Genki Damas. Y no hablen de G-Watt si no es rocker. Solo 25 en el mundo, no te equivoques. La dieta de Ronaldinho, siempre dando toques. Yo soy el centro, no importa dónde me coloques. En Taita fumándome un blon. Gracias a Dios por las bendiciones. En la Bulberry cargo la glue. Y pa' cazar listo los leones. En Taita fumándome un blon. Gracias a Dios por las bendiciones. En la Bulberry cargo la glue. Y pa' cazar listo los leones. Humilde y sencillo, pero desde los 20 soy niño. Peso pa' la baby, pa' los pillos gatillo. Yo construí esto ladrillo ladrillo. El que durmió conmigo en el piso duerme en mi castillo. Ando Gucci de la cabeza a los pies, moviéndome lentamente como fichas de ajedrez. En la esquina con los pesos jugando siempre al parque. Andamos clean, andamos fresh. Las motos siempre están ready en la esquina. Para acelerar, pa' coger adrenalina. Solo hierbita, nada de ketamina. Y la gorra con los pisos siempre combina. No sé si es que estoy bonito o será el billete. No sé por qué las mujeres me piden juguete. No hay ningún pato que en la calle me apriete. El que está quieto se deja quieto, socio, respete. Mi musical y la bonito normal. Y que mis pecados siempre en perdón. Que no sé quién se pueda sobrepasar. Y por un loco salgo un loco mejor. Mi musical y la bonito normal. Y que mis pecados siempre en perdón. Que no sé quién se pueda sobrepasar. Y para un loco salgo un loco mejor. Socio Chai, bendito mi parcero. Me lo agarras del barrio Antioquia. El pelicano azul, si sabes, ese minito que tiene tal. Ay, María, mi amor. Nada que agregar, nada que decir, nada que comentar. Pero si usted quiere aprender, sabe dónde lo puede buscar. Me puede llamar al más 57. Ay, yo. ¿Para qué zapatos si no hay casa? ¿Para qué hijo de puta?